En un ratito empieza Rajen del Cielo. Rajen del Cielo. Rajen del Cielo. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del Cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del Cielo. Rajen del Cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Sospechamos con un elevado porcentaje de certeza que existe suficiente evidencia histórica, tanto en bibliotecas tradicionales como en los nuevos soportes de comunicación virtual, para afirmar que siempre existió una monolítica relación entre política y religión. Y las últimas elecciones en Brasil parecen demostrar fehacientemente y en la práctica que este axioma es realidad y no superstición. Es decir, que aparentemente el concepto del más allá estaría intrincadamente ligado al de más acá, porque el apoyo sustancial de las corrientes protestantes, evangélicas y pentecostal al elegido candidato de derecha, Bolsonaro, aparenta ser más que influyente en el exitoso resultado electoral, dado que el 30% de la población brasilera adscribe a dichas ramas religiosas, confirmando de alguna manera que la ética protestante podría ser el verdadero espíritu del capitalismo, como aseguraba el gran sociólogo alemán Max Weber. Es necesario destacar que estas iglesias configuradas en redes y bajo el amparo de Christian Wright, grupo político de iglesias evangélicas, han adquirido multimedios y bancas en distintos partidos políticos. La Red Record, segunda cadena televisiva más vista de Brasil, es propiedad del capitoste de la Iglesia Universal del Señor Edir Macedo, cuyo sobrino, Marcelo Crivella, es el alcalde de Río de Janeiro. Esta rama participa junto a los representantes del agronegocio y los ex policías, ex militares y lobistas de las empresas de armamento en el virtual interbloque conocido como Biblia, Buey y Bala, grupo que será el más decisivo de la próxima legislatura. Este dato lo recopilamos de la revista La Pulpería número 4, El virus latente, las raíces del fenómeno Bolsonaro. Si bien es cierto el poderío que detentan estas agrupaciones religiosas y el lugar que ocupan en el inconsciente colectivo de las sociedades donde operan, resultaría interesante tal vez realizar una mirada acerca del origen de estas y cuáles son y han sido los dispositivos utilizados como instrumento para el manejo de voluntades, puesto que los seres humanos estaríamos constituidos por estructuras construidas culturalmente, donde intervienen relaciones de todo tipo, entre ellas las de orden espiritual o religioso. Desde sus inicios, en 1900, en Estados Unidos, el pentecostalismo fue una corriente religiosa en constante expansión y crecimiento, a tal punto que en la primera década del siglo XX ya estaba presente en Latinoamérica, Europa, Asia y África. Y luego de un siglo de existencia, cuenta con 250 a 500 millones de personas pentecostales carismáticos. A grandes rasgos, las características más importantes de esta creciente corriente religiosa podrían ser las siguientes. A. Carece de un centro geográfico y político como el Vaticano. B. Tampoco posee una jerarquía global como el Papa. C. Trabaja en forma local, interactuando con culturas autóctonas. D. Enfatiza la salvación personal y la guerra espiritual. E. La participación del cuerpo en los rituales, el canto, la oración en voz alta, el aplauso y la danza de movimientos fáciles hacen que el pentecostalismo sea portátil. Recordemos que Bourdieu opina que el lenguaje corporal tiene un efecto más vago, ambiguo y sobredeterminado que el verbal. Es decir, que esta facción religiosa sería transportable y adaptable a cualquier lugar, cultura o grupo social. Y F, jerarquiza a las personas. en su mayoría pobres, pues cualquiera de los integrantes de la comunidad puede lograr el estatus de pastor. Este conjunto de particularidades serían precisamente las que no disponen otras religiones ortodoxas, y mucho menos agrupaciones de carácter político o ideológico. En el trabajo realizado por Martin Linhart, La globalización pentecostal, difusión, apropiación y orientación global, del año 2011, se lee lo siguiente. La noción de guerra espiritual proporciona categorías universales para hablar y pensar acerca de los problemas y luchas de carácter local, al mismo tiempo que transforma las luchas locales en episodios o batallas menores dentro de una guerra mundial y universal entre el bien y el mal. Esto significa que la apropiación local de un discurso mundial sobre las fuerzas del mal refleja también un proceso de optar por un orden mundial determinado, creando tanto un sentido multidimensional y un sentido culturalmente específico, capaz de llegar a un reino sin límites de acción e identidad, afirma Coleman. Probablemente la gran ventaja de los pentecostales sea profesar una doctrina modernizada, global e inclusiva, fácil de ser incorporada en las subjetividades populares de cualquier región del mundo, capaz de interpretar las necesidades no solo materiales, sino también espirituales de los más vulnerados, además de conocer la fragilidad psicológica de los mismos, dada la posición que ocupan dentro de la estratificación social del capitalismo, contrariamente a lo que sucede con la institucionalidad partidaria, social o educativa, cuya ineficacia en cuanto a empoderamiento popular quedaría demostrada al cotejarlas con los triunfos de estos movimientos religiosos globales. Por otro lado, existen diferentes observaciones de sociólogos y antropólogos culturales respecto a la intervención evangélica pentecostal en la vida de las comunidades originarias americanas. Pero la mayoría la explican a través de la conversión promovida por estas iglesias, que ofrecerían garantías de reintegración social, adaptación. Es decir, de sobrevivencia material y simbólica, y que llevarían a personas y comunidades enteras a romper con las tradiciones curativas y religiosas de sus antepasados, como sostienen J. Kissel y B. Guerrero en Santidad y Salvación en el Altiplano Chileno, del Yatiri al Pastor, de 1987. Resulta necesario destacar también que en los últimos tiempos la relación entre religión y política parece revitalizada y reseteada, como lo prueba el avance de las iglesias evangélicas en el terreno político en gran parte de Latinoamérica y no solo en Brasil, pues han crecido de manera peligrosa y este peligro no es abstracto. En Colombia, los evangélicos contribuyeron a la victoria del no a los acuerdos de paz en el plebiscito sobre la paz en el 2016. La mención de los derechos LGBT en las negociaciones de paz puso en alerta y movilización a las iglesias y los pastores. En Costa Rica, tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario, Fabricio Alvarado, periodista y cantante de música cristiana, pasó en primer lugar a la segunda vuelta como candidato del Partido Evangélico Restauración Nacional. Y si bien fue derrotado, pudo aglutinar el 40% de los votos, principalmente de sectores conservadores, contra la ideología de género. Esto lo define muy bien Torres Miguel en El peligro de las iglesias evangélicas en la política latinoamericana, y lo encontrás en la Red Filosófica de Uruguay. Si tomamos en cuenta los datos mencionados y las afirmaciones de Clifford Geertz, antropólogo estadounidense, tal vez lleguemos o logremos acercar una mirada objetiva a ese vínculo que parece simbiótico entre política y religión, cuando postula que la religión es un sistema de símbolos que genera ánimos y motivaciones poderosas, persuasivas y persistentes en los seres humanos. así su potencial para formular concepciones no científicas que superan el contexto puramente religioso, dándole sentido a las realidades sociales, neutralizan la lógica de cómo se deberían tomar las decisiones políticas, la razón científica, el sentido común y la consideración incluyente. También lo manifiesta esto Torres Miguel en El peligro de las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Podríamos deducir entonces que, si la penetración de estas iglesias modifica comportamientos de carácter ancestral y neutraliza lógicas y crea nuevos sentidos, tranquilamente estarían en condiciones de orientar conductas, tanto individuales como colectivas, hacia la organización política, social y educativa de una comunidad. Pero fundamentalmente incidirían en la elaboración de las relaciones de poder inherentes al ser humano, más allá de los orígenes étnicos, culturales o nacionales. Desde luego, consideramos recomendable tratar de observar que los procesos de configuración subjetiva se dan en un contexto determinado, donde intervienen las urgencias de los sectores dominantes para afianzar su poder, como la de los sectores dominados intentando librarse del yugo de estos últimos. Y que dentro de esa correlación de fuerzas simultáneamente se producen los cambios de interpretación y explicación, tanto del mundo real como del imaginario, que constituyen la composición simbólica de la realidad. Eso que llamamos nada más y nada menos que ideología. A modo de corolario, se podría mencionar que los últimos acontecimientos políticos de Brasil y de Latinoamérica en general no serían más que una demostración de esa monolítica relación entre política y religión que nombrábamos al principio. Y que, en todo caso, esas experiencias dejen como aprendizaje que tanto una como otra, política y religión, no sean disciplinas inocentes y mucho menos inofensivas en cuanto al destino de los pueblos y su devenir. En consecuencia, presumiblemente, nos encontraríamos ante el inevitable, saludable y para nada angelical fin de los inocuos. Desde los arrabales andinos, Sergio Di Buccianico. Buenos días. No es fácil divertirse últimamente. No es fácil sonreír. No es fácil ser un hombre decente. No es fácil subsistir, porque estamos acá en el culo del mundo, y la ciudad es un tajo profundo a la orilla del mar. Padre nuestro que estás en los cielos, santifican tu nombre porque no hay más remedio. Y hágase tu voluntad allá en el cielo, porque aquí en la tierra, desde hace mucho tiempo, mendigamos la nuestra. El pan nuestro de cada día, duro, frágil y hasta triste, y no nos consta que el tuyo sea verdadero, porque aquí el pan lo controlan los gobiernos. Y déjanos, déjanos caer en la tentación, aunque más no sea para alterar la costumbre. No nos libres del mal, porque no tendríamos cómo reconocer el bien si es que alguna vez nos llega. Y no perdones nuestras deudas, ni dudas, ni pecados, porque no queremos perdonar al enemigo, y solo pondremos la otra mejilla para el beso. La estrategia es mentir y ofrecer una flor y decir amor y paz. campina, la Virgen María se expulsó de su parte. El nene Dios, el aseante, y acordate que en la universidad firmó contrato con 600 de campina. Más que sé yo, gordita me da mucha pena todo el día con la cruz a cuenta. Y de sus 12 amigos no labura ni uno que quiere que no me haga la cabeza. Se metió en la santería, preguntó por Jesús el de la cruz, para ver si lo tenía, no era pura fantasía. La cosa que el vendedor me dijo que me agotó, ya estoy cansado de vender a ese cabrón. El pobre artista ni siquiera se enteró que la universidad se ha llenado el pantalón. Fírmame acá Jesús, al lado de la cruz, y todo sale bien. También a los fondos de nuestra pequeña parroquia. Hermanos, hágalo ya. Hoy es su oportunidad. No deje para mañana esta oportunidad única y exclusiva de adquirir su Biblia, sus estampitas, con las explicaciones de las epístolas de todos los apóstoles y tres velas de regalo. Queridos hermanos, no desaproveche esta oportunidad. Llévese hoy mismo su Biblia y ese cursillo explicativo gratis. Bueno, ahí estaba. Ese que escuchaba era Batato Berea, haciendo de cura español, interviniendo en un tema de las manos de Filippi titulado Jesús, el de la cruz. Y antes era nada más y nada menos que la legendaria y siempre vigente banda de rock uruguayo La Tabaré, con el tema No es fácil, y con ello ilustrábamos de alguna manera un texto que escribimos en estos días titulado El fin de los inocuos. Buenos días, Ravelino Claudia. Muy buenos días. Qué alegría, qué alegría. Marcial. Qué alegría, qué alegría. Olé, olé, olá. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo. 11 de la mañana, 23 minutitos de este domingo 18 de noviembre de 2018, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche, aquí, en el barrio Olera. Nuevamente, otra vez, de nuevo, dijo el tipo. Otra vez. Redundando. Volvimos. Y acá estamos. Después de un breve descanso obligatorio que nos hemos tomado, aquí estamos de nuevo. Te recordamos que podés comunicarte con nosotros a nuestro teléfono fijo, que es el 443-254. Si querés enviar un mensaje de texto o un WhatsApp, podés hacerlo al 154-950-142. Si estás fuera de la ciudad y nos estás escuchando a través de www.fmgentederadio.caster.fm, antes de todos los números que te dije, deberás colocar el prefijo 0294. Queremos aclarar que, bueno, pasaron ya unos cuantos meses que no estábamos en el aire. Si bien es cierto que había un programa así como enlatado que lo preparaba Claudia, es pura y exclusivamente por razones estrictamente personales y familiares. Volvemos porque amamos el vivo, porque no nos consideramos ningunos enlatados. Queremos el contacto directo con vos, que estás del otro lado, que tenés la deferencia de los domingos buscarnos y de ponerle la oreja a gente de radio para compartir con nosotros lo que preparamos, que son algunas musiquitas, algunas noticias, algunas interpretaciones de la realidad, para ver si le podemos rajar a este cielo que nos propone, bueno, el sistema, el gobierno, el entorno, el contexto, ponerle el nombre que quieras, pero es un cielo que no nos interesa, que no nos gusta, y la intención es pensar qué cielo podemos construir juntos en algún momento, o bueno, empezar a poner algún ladrillito para edificar un cielo diferente. Ese es el motor que nos guía para venir domingo tras domingo. Cuando no estamos en el aire es porque la realidad nos agobia, porque la realidad nos supera, porque hay muchas cosas personales que tenemos que solucionar. Así que vamos a estar los próximos domingos, y también en algún momento, por razones que son personales mías nada más, familiares, vamos a desaparecer otros días, otros domingos, y ya creo que después de mediados de diciembre, bueno, rajen del cielo de verano. Sí, nos van a tener que soportar. Yeah. 11 grados, una décima la temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Tenemos una humedad del 50%. El viento sopla del oeste a 50 kilómetros en la hora, con una visibilidad de 10 kilómetros. Espere. Ya. No, le perdí la mano, estoy perdido acá. Y es una gimnasia. Hacia la tarde-noche, el pronóstico indica 16 grados con nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector oeste. Para el día de mañana, lunes, tendremos una mínima de 5 grados, una máxima de 15, parcialmente nublado. Hacia la tarde-noche también. Para el día martes, una mínima de 9, una máxima de 3, ventoso todo el día. Y hacia el día miércoles, una mínima de 9, una máxima de 12 y también ventoso. Y hacia la tarde-noche, algo nublado. ¡Cómo le va, don Ventoso! Tengo gana de escuchar tango, como hacíamos hasta el último programa. ¿Cuándo fue el último programa que hicimos, Ravelino? No me acuerdo, pero en agosto, primeros días de agosto, julio, fines de agosto, primeros días de agosto. Decía de escuchar algún tanguito, ¿qué le parece? A ver si lo puse. Espere, no lo puse. ¿A dónde está mi tango? Espere, que yo tenía unos tangos. También te recordamos que podés encontrarnos en el Facebook como Rajen del Cielo. Sí, esa es nuestra página. Si querés comunicarte por ahí, también podés. Mientras aparecen los tangos. Acá está. Desaparecidos. Acá está. Espere, uno. Tengo dos. ¿Puedo mandar unos saludos mientras tanto? Mande unos saludos. Quiero saludar a nuestra amiga Laurita, divina, hacedora de unos budines maravillosos que podés Laurita conseguir. Laurita, la hace budines y hace una birra, ¿sí? Hace birra, sí, canta muy bien, hace programas de radio. La tenemos que traer acá, que venga a cantar. Dice que va a venir el domingo que viene. La vamos a hacer cantar. Dice que va a venir el domingo que viene. La vamos a agarrar el cocote y va a decir, canta. También queremos saludar, como siempre, a nuestro oyente casi número uno ahí peleando la cabeza a cabeza, Patricia Toledo, que esta mañana tempranito ya nos deseó suerte, nos dijo que la pasemos lindo. Muchas gracias, un abrazo grande. Y por supuesto, vamos a saludar en este acto al señor Sigifredo Aros, que nos dijo que palabra nos iba a estar mayor, escuchando. Palabra mayor, aparte del jefe. Les mandamos un abrazo. Y vamos a saludar también a los otros dos compañeros, a los patos. A los patos. Y un abrazo grande para los patos. El Sigi tiene problemas porque a veces se le vuelan los patos. Y al alemán que está escuchando desde Buenos Aires, seguramente se comprometió a escuchar. El alemán es un amigo personal, sí, del programa, sí. Vive en Buenos Aires, pero él por internet los domingos cuando tiene tiempo nos sintoniza. No sé, yo quiero ver si está escuchando, que se reporte. Bueno, así le digo. Si está escuchando, alemán, este tema se lo dedicamos al alemán, en nombre de Claudia y mío. Va a aparecer, se llama Grandulón. Para todos los grandulones del Río de la Plata y aledaños. Empapado en el cinismo, en el todo da lo mismo de esta máquina infernal. Con la coartada de artista se te hizo gorda la vista y finito el antifaz. Te enfundaste en la campera pensando de esa manera que el tiempo no iba a pasar. Nos tenía convencidos que comía vidrio molido hasta pa' desayunar. Grandulón, hay que hacerte un monumento, ¿pero a qué? Al eterno descontento. Y al final, como todo buen corsario, vas a ser beneficiario de la previsión social. Siendo creyente, tu voz de combatiente de una batalla campal, predicando el evangelio de la vida en blanco y negro, a vos no te fue tan mal. Matizaste en la protesta y te sumaste a la fiesta con los pibes que juntás. Desde que te conocimos, que eres fama, que eres mimo, como todos los demás. Grandulón, mucha que bien que le hiciste, sos campeón de darle al canario el piste. Y al final, cuando estén pasando rayas, si los cálculos no fallan, nos va a parecer normal. Y al final, antes de tirar la toalla, te van a dar la medalla al aporte cultural. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Me vencieron los años, el faso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo, el mundo está duro, pateé contra el viento, nadé por Sarmiento, me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal. Para encontrarte a vos cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme, si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y lo digo, que no hablen si no saben que esta historia de los dos, vos y yo. Ganó por cansancio el mono de espalda, la cara del barman de mi bar de Barfly, y la paranoia de morir con él escuchando sin ganas mi verso final. Me quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado, pisado, futuro, desierto, y en el desconcierto

Bueno, estoy tardador porque todavía no, está no, todo bien, está estoy todo tardador. Bien, está todo bien. Con tal que esté, mire, tárdese. ¿Tenés más de 60 años? Ahí va. ¿Tenés más de 60 años? ¿Usted está loca? Entonces no, mire, no para que... vos. Hay censura, señores. Si tenés más de 60 años y querés realizar actividad física gratuita, te esperan. En la municipalidad arranca el programa nacional Bien Activos de la mano de la Dirección de Promoción Social de Bariloche. Los jueves de 14 a 16 en el Club Comunitario en Onelli y Calle 3. Yoga. Kinesiología, los jueves de 14.30 a 16.30. ¿Eso todo para mayores de 60? Mayores de 60. Nosotros vamos a tener que esperar un añito todavía. Nos quedan cuatro años y medio. Unas cuantas décadas tengo que esperar. El jueves de 14.30 a 16.30... Esperá que me maríe. Este es así. Club de Día Municipal en Teniente Transporte. Teniente Espinosa y Subteniente Baldini, Barrio 2 de Abril, Gimnasia Adaptada. Los viernes de 16 a 18 horas en el Centro Comunitario Barrio Perito Moreno en Mascardi y Fourús. Así que ya sabes, comunícate al 442-7434 y anda a hacer un poquito de actividad física siempre y cuando tengas más de 60. ¿Tenés que tener cuánto? ¿Más de 60? Más de 60. Me cago en la puta madre que me parió. ¿Ya comiste frutillas esta temporada? No, ¿verdad? Todavía no, porque me defonda la frutilla verde. Yo estuve en Buenos Aires, vio, hace unas semanitas. Sí. Y compré frutillas a 60. ¿Más barata que acá? Compré frutillas a 80. ¿Sí? En el mercado comunitario, te vamos a contar que cambiaron el horario, ¿sí? Para que puedas. Ampliaron el horario. Así que a partir del día 20, que estaría siendo el martes, el horario es de martes a viernes de 10 a 18.30 y los sábados de 9 a 16. Antes era hasta el mediodía. Ah, pero ¿dónde compró usted? Yo compré en Buenos Aires. Esperé que ahora le voy a decir el precio de acá. Entre las ofertas más destacadas se pueden adquirir frutillas de la localidad neuquina de Plotier a 150 pesos el kilo. Además de las hortalizas del valle, manzanas y peras orgánicas de Chipoletti. Mira. Las peras podés conseguir 2 kilos a 70 pesos y las manzanas 2 kilos a 80 pesos. Así que bueno, también son orgánicas certificadas. Y también hay productos elaborados en Bariloche, pan, dulces, alfajores, prepisas, tortas, galletas, etc. El mercado, te recordamos que el mercado comunitario municipal... En el mercado comunitario municipal, el consumidor compra directamente a los productores, llevando a su mesa y a su familia productos de gran calidad bajo la filosofía del precio justo. A mí me gustaría saber por qué, si uno compra directamente a los productores, el precio es el mismo que en el supermercado. Esto nunca lo entendí. No en el caso de las manzanas y las peras, que no sé cuánto están, me parece que están baratas acá en el mercado. Sí, igual no tanto. Pero 150 pesos el kilo de frutillas... Yo, por lo que tengo entendido, se estuvo vendiendo a 120, 130, 140. Ya vamos a hacer una investigación periodística al respecto. Yo voy a hacerle la pregunta, ¿qué opina usted de la frutilla? De la frutilla cara. No sé por qué pasará eso, en serio, ¿eh? Tendría que ser más barato. Sí, ¿por qué porque no? Se elimina toda la intermediación. Exactamente. Y el productor podría ganarle un buen mango comparado con lo que le compran la gente que acapara y que distribuye. Y vaya a saber. Vamos a empezar a preguntar. También le voy a contar otra de las curiosidades que me ocurrieron en Buenos Aires. Acá había una cervecería que queda ya en el circuito chico, muy famosa, que se puso muy de moda. Garpen, si quieren que la nombremos. Claro, que es de una cervecería que empieza con Q. Sí. A ver cuántas hay que empiecen con Q. Bueno. Resulta ser que esa cerveza en el supermercado, en cualquier supermercado de aquí de Bariloche, estaba 120 pesos. La botellita. ¿La botellita de litro, no? La botellita de 600 creo que tiene. Es cara, pero es cuasi artesanal. Sí. Resulta que en Buenos Aires, en un supermercado de nombre oriental. Francés. Ah, no, oriental. Muy barato. Oriental es barato. Muy barato. Competencia china es leal. Hay que comprar unos pullovers y traerlos para acá. Claro. Bueno, resulta ser dibujo que de Mao Zedong. Voy a un supermercado de nombre francés, también muy conocido. Y resulta que esa misma cerveza estaba a 102. 10 mango menos. 18 mango menos. Ah, 18 mango menos. Entonces claro. Le pregunto a Horacio, ¿cómo puede ser? Entonces me dice, y ese transporte. Claro, se encarece. El transporte. Entonces yo digo, claro, porque la deben traer de allá, de acá de Bariloche, la llevan para Buenos Aires, acá. Lo porque que pasa acá es que sale más cara. Porque tenemos, nosotros la tenemos que pasear a la cerveza. ¿Pero qué? ¿De acá la llevan a Buenos Aires? ¿De Buenos Aires la traen para acá? ¿Cómo es? No. A esto voy con el tema de los precios. No hay explicación. Que el otro día decía, no hay explicación. Está todo tan loco con los precios que por 300 pesos te podés comprar o una pizza o viajar en avión. Sí. O sea, sí. No se sabe lo que vale nada. Se armó todo así un tema. Así que bueno, igualmente, por supuesto, con el mercado municipal seguramente debe haber algunas cosas que están a mejores precios. Te recordamos que está ubicado en Bereltbrüggen 248 e Italia, detrás de la estación de trenes. Te acercan las líneas de colectivo 10, 20, 21, 22. 83 y 72 hasta la estación de tren. Y podés ir de martes a viernes de 10 a 18.30 y los sábados de 9 a 16 con la presencia de pequeños productores de la Feria Franca con sus múltiples productos. Y me había olvidado también de comentar que las personas que estén interesadas en sumarse a grupos de compras, redes y nodos barriales del mercado comunitario municipal en estas épocas que es tan necesario encontrar alimentos a mejores precios porque está todo carísimo, podés comunicarte a los teléfonos 154-618958 o escribir al correo electrónico consumidoresmcm@gmail.com preguntando por Mariana, responsable de la red de consumo barrial del mercado comunitario. Ahora sí. Y estuvieron pasando muchas cosas en la ciudad de Bariloche mientras tú no estabas. Yo, claro, ni enterado. Cuando tú no estás. Una de las cosas que pasaron esta semana, ¿Qué pasó? Si te enteraste, que hubo un atentado. Chau, vinieron para acá, el Hezbollah. ¿Vio que eran los anarquistas y el Hezbollah? Están haciendo desastre, están los haciendo. Chinos, iraníes, hay una banda. Sí, están la gente que no es que extraña. Sí. Todos los extraños. Ahora hay negro, hay chino, hay jebolá, hay anarquista. Todo eso no había antes. Claro. Bueno, vinieron todos porque quieren hacer. Vienen a quedar con la Argentina todo eso. Claro. Y hay un quilombo. Hay un quilombo. Bueno, los trabajadores de la empresa vial incendiada. Esa era la noticia que esta semana. Qué nombre raro. Sí. Empresa vial incendiada presenta. Sí. Reclamaron por la seguridad en la ruta 40. Y observa tú. ¿Y qué seguridad quieren? El bloqueo en la ruta. Hicieron un bloqueo. Para que no bloqueen. Trabajadores de la empresa Hidraco. Yo le leo la noticia, usted me opina. A ver, vamos a ser columnista. Claro, usted me opina. Trabajadores de la empresa Hidraco que ayer sufrió el incendio intencional de maquinarias anarquista. En un campamento vial. Son anarquistas. Realizaron por 4 horas un bloqueo total de la radio de la ruta 40 sur a 2 kilómetros de la rotonda de Diarco en el ingreso sur de Bariloche. El bloqueo de tránsito se produjo entre la rotonda de Diarco y el vertedero municipal con quema de neumáticos hasta pasadas las 14. La policía de seguridad vial en la zona desvió el tránsito. Bueno, esto no es importante. Sí. Los trabajadores relataron al diario Río Negro, que es de donde estamos leyendo la noticia, que la protesta se inició hoy, ese día, a las 10:30 después de que la empresa les informara que suspendía sus obras en la ruta 40 sur por vialidad nacional ante la falta de seguridad para el personal y sus maquinarias. Tras el incendio que se produjo en la madrugada en el campamento a la altura del kilómetro 2008, donde fueron incineradas 3 máquinas y 1 casilla. Los manifestantes reclamaron que intervenga el Ministerio de Seguridad. Como consecuencia de este ataque de ayer, nos quedamos sin trabajo, relató uno de los manifestantes, que señaló que son entre 15 y 20 empleados los afectados por esta decisión de la empresa. La empresa no quiere arriesgarse a que pase algo otra vez, afirmó otro de los manifestantes. Según los trabajadores, Hidraco realiza el mantenimiento de la ruta 40 hasta Esquel y en todo el trayecto la empresa frenó sus obras. Queremos que el Ministerio de Seguridad o alguna autoridad certifiquen la seguridad en las rutas para recuperar nuestro trabajo, se apuntaron. Los trabajadores advirtieron que de no tener respuestas inmediatas, el martes profundizarán la propuesta con un bloqueo de ruta en un sector de mayor impacto. Qué raro que es todo, ¿no? Pero, o sea, ¿hubo un atentado real, concreto, o fue un accidente? Hubo un atentado. ¿Y quién se atribuye el atentado? Y nadie, pero dicen que había ¿cómo se llama? Había una bandera que Mapuche pedía por la libertad del Lonco. Claro, le iba a decir. Que lo estaba Ram. Por, que ahora lo van estaba a decir por... el Ram, el claro. Hacen Rin, sí, Hacen pero, Ram. Pero, está prohibieron esa canción. Pero es muy loco, ¿no? Como ante un atentado, la empresa para las obras. No, y lo loco es que... Echa a los empleados. Y los empleados... Y los empleados piden seguridad. Los empleados no piden justicia, piden seguridad. Claro. No dicen, es injusto que la empresa, o lo que le están haciendo a la empresa, piden directamente la gorra. Parece como armado, ¿no? ¿Vio? Eso, por eso le dije, es rara la noticia, ¿no? Sí. Bueno, el diario. Bueno, es un poco el reflejo de lo que aparentemente, esta también es una lectura muy personal y seguramente equivocada, vio que yo vivo equivocado en la vida. Sí. Así que posiblemente equivocada, pero me parece que es el reflejo a nivel nacional esto de buscar el enemigo interno para justificar el aparato represivo que se está montando, porque... ¿Por qué? Pelado, me dirás vos del otro lado. Uh-huh. Porque sabemos, porque ya tenemos algunas canas. Yo ya ni cana tengo, porque estoy pelado. Por los años, sostenemos, hemos visto que estas políticas neoliberales, esta aplicación de la ley de mercado a rajatabla, se hace conjuntamente con el montaje del aparato represivo. Sin represión no hay liberalismo. Y como se vienen décadas liberales, porque, y también puedo estar equivocado, nos parece que es como un plan estratégico de reacomodamiento de fuerzas económicas en el mundo, y en el cono sur hay riqueza, hay todavía para seguir afanando y para seguir sosteniendo al capitalismo brutal y contaminante en el que vivimos, y que todos aprobamos y legitimamos cada vez que metemos un voto en la urna. Suceden estas cosas. Es una opinión muy personal. Y el planteamiento que desde acá podemos hacer cada vez que leemos esta noticia o noticias como estas es: ¿por qué no pensábamos un cacho? ¿Por qué no pensábamos cuando tenemos que participar o cuando el sistema nos invita a participar? Porque evidentemente lo que hacen los trabajadores, y no es agarrarnos con los trabajadores, es repetir el discurso de la gente que está dominando, de la clase que está dominando, de los sectores que están dominando. Me llama poderosamente la atención que no se pida justicia y que se pida seguridad. A mí también. En otra época, el tipo, la tipa, que salía a la calle, el laburante que salía a la calle, salía por reclamos fundamentalmente vinculados a la justicia, no a la seguridad. Es como un reclamo de la gorra, parece. Pero bueno, no son afirmaciones, son simplemente interpretaciones que uno tiene acerca de lo que lee y de lo que escucha. Vamos a escuchar un tema musical. Sí, pero yo quiero hacer un aporte mínimo. Sí, y es sí. Que, en general, las empresas suelen, y están preparadas, y ocurre desde que el mundo es mundo, tener pérdidas, ¿sí? Pero tienen ganancias, porque si no, no serían empresas. Está bien, pero dentro de las ganancias también siempre ocurren cosas, pasan cosas en una empresa, se rompe una máquina. Pero no tienen seguro, no hay compañías de seguro. Por eso te digo. Ay, no podemos arriesgar, pero si tenés todo asegurado. Por eso te digo, pero pocas veces el empleado, ante el hecho de que lo despiden, porque, esta cosa de... Se está viniendo como fuerte y como despacio pero constante esta cosa de que el empleado pague las pérdidas. Sí. Esto es lo que quiero decir. Y lo más que me, y es cierto, totalmente cierto, pero lo que más me llama la atención y lo que me parece que es lo más peligroso es que el empleado reclama en términos burgueses y no en términos proletarios. Claro. Sí, esto es lo mismo que también, claro. Entonces digo, y me acuerdo de don Alfredo Grande, que muchas veces lo hemos traído a este programa. ¿Qué pasa con la subjetividad de la gente? Con la cuestión interna, con la cuestión conciencia de la gente. ¿Por qué analizamos la verdad con el ojo lector de la burguesía y no con el ojo lector de los intereses de los trabajadores, de los marginados, de los desposeídos? Porque esto, lo que hacen estos trabajadores, y que no los estamos criticando, sino que no, me gustaría, si alguno está escuchando, ojo al piojo con lo que estás reclamando. Estás hablando igual que el tipo que te caga, el tipo que te explota, que se queda con el plusvalor de tu producción. Estás hablando como el enemigo. ¿Eh? Eso es realmente preocupante. Más allá, hay que tener razón con esto de que se está instalando que los costos los pagan los laburantes. Bueno, el ajuste, ¿quién lo paga? Los laburantes, históricamente. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Me canso. Mire, vuélvase de donde vino. 54 minutos para las 11 de la mañana. Rajen del Cielo es el nombre de este programete. Y el pescado sin vender. 90.3 es la frecuencia. Gente de Radio es el nombre de la estación de frecuencia modulada. Y ¿sabe dónde estamos? En el barrio Lera. Yo la tengo. Se llama La Banda, porque yo no la tengo. Never read Proust since a little too long. Never used a hammer without somehow using it wrong. I've got time on my hands that I can't wash off. I'm sorry. Rajen del Cielo. Rajen del Cielo. Periodismo en serio. Periodismo en serio. Periodismo en serio. Periodismo en serio. Periodismo en serio. Contáctate con nosotros 0294-443-6254 FM Gente de Radio @yahoo.com.ar o búscanos en Facebook como Gente de Radio. Comienzo de espacio publicitario. Y sí, el casado casa quiere. Si necesitas alquilar, vender, comprar, permutar propiedades, la respuesta es Administración de Propiedades. San Martín 127, entrepiso Oficina C. U. Onelli 556, local 6. Teléfono 424-209. Celular 1559-6531. Administración de Propiedades, @cifuentesmardones.com.ar. Impuesto inmobiliario 400. Aportes previsionales 600. Ingresos brutos 800. Impuesto al cheque 350. ¿Cuánto llevaba? Uy, me perdí. No dé más vueltas. Estudio Contable Cifuente Mardones. Estudio integral, balances, laboral, impuestos. Dirección, edificio Bariloche Center, entrepiso, oficina A. Teléfono 528-332. Telefax 430-222. Correo electrónico estudiocontablecm@speedy.com.ar. Desde su banco Credicop queremos acercarnos para cortar distancias y compartir un camino en conjunto con nuestros asociados. Si opera con el banco Credicop, usted es un asociado a este banco cooperativo y tiene derecho a participar de la comisión de asociados. Somos un grupo de asociados como usted que nos reunimos para colaborar con nuestra filial del banco y de esta manera conocer, practicar y divulgar los principios del cooperativismo. Una cooperativa es una empresa de propiedad conjunta, es de todos. Asesórese con los empleados que lo atiendan y acompáñenos en esta tarea solidaria. Es un mensaje de la Comisión de Asociados del Banco Credicop Bariloche. Para comunicarse, les damos el mail asociadoscredicop@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Escucho sobre esta explosión que se produce en un pozo petrolero ubicado entre las chacras frutícolas de Allen, ¿no? Esa explosión, ese pozo petrolero, se puede llevar adelante a costas del uso y de la contaminación del agua de este río. O sea, esos pozos de Allen, es exactamente igual el sistema que se utiliza en Vaca Muerta, uh-huh, de fracking, que el que se utiliza en Allen. En Allen hay caños que dan directamente al río, yo los vi. Necesitan del agua del río para poder explotar el petróleo. Lo que hacen es perforar, atraviesan la napa subterránea, perforan a 50 metros del río, 50 metros, no más. Entonces, ellos perforan, llegan al yacimiento de esquistos donde estuvo el gas y el petróleo, que ya no hay más porque se va acabando. Ahí tuercen la perforación 90 grados, avanzan unos 3.000 metros por abajo de la tierra en forma paralela a la napa de agua, dinamitan cada 500 metros ese pozo horizontal, lo dinamitan, y ahí a ese pozo le agregan unos 20 millones de litros de agua mezclados con entre 300 a 450 químicos, no se sabe exactamente cuántos porque es un secreto, y agregan esa agua con una presión tan enorme que logran fracturar la tierra, fracturan la roca que está allá abajo. La fracturan y la quiebran para poder liberar el gas y el petróleo que estaba contenido, que estaba encapsulado arriba. Ahora bien, si cuando quiebran la roca, no hay forma técnica de averiguar cuál es el límite de la grieta que provoca esa fractura. Si la fractura llega a la napa de agua, se produce un surtidor de gas metano y de petróleo a la napa de agua permanente, que es lo que ha pasado en Missouri, en Mississippi, en una cantidad de cuencas hídricas donde ya hay antecedentes de esto que produce la fractura hidráulica para sacar petróleo, el fracking. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Tengo fracking porque estoy quebrado. Cinco minutos pasaron de las 12, Ravelino. Y lo que decía este hombre, vio, al final hubo derrame. Y sí. Esto es un audio que lo tenemos desde hace fácil 2 años y medio. Tres, hay otro. Mendioro se llama, es un neuquino que, bueno, que lucha ecologista, que está en todas las movidas ecológicas, en contra del fracking, en contra de la minería a cielo abierto. Y esto que decía, lo decía hace 2 años y medio. Y ya nos enteramos hace pocas semanas que ya hubo derrames en Vaca Muerta. Exacto. O sea que no está tan... Sí, no es tan difícil de adivinar. No, bueno, pero está allí está el futuro, las fuentes de trabajo... Usted por supuesto no lo escuchó a Pichetto el otro día en la aprobación de del presupuesto. No, porque a veces... Diciendo que estaba todo mal, pero que él igual iba a aprobar y que aprobó y que salió el presupuesto. Claro. Que lo único que prevé es el pago de la deuda externa. Después, o sea, reduce todo lo que se invertía en salud, sí. Escuela, todo, y todo va para pagar. Hay que pagarle. Pues esta gente del Fondo Monetario, pobre porque gente, si necesita nosotros, el billete. Mire, seremos pobres, pero somos pagadores. Aparte, la gente del fondo necesita el billete. Escúcheme, y entonces él decía, no, enojadísimo con los ambientalistas, que... Por favor, decía que los ambientalistas me vienen a decir, hay que fomentar la minería en Chubut, claro. Tenemos el suelo lleno de plata, claro. Y de no sé qué. Y lo vamos a llenar de cianuro. Y después tomamos plata, tomamos litio. No, lo escuchaba, decía yo, tenemos que hacer una sección de ridiculeces. O de absurdos, porque es una cosa que la realidad tiene una parte que es información y otra parte que es absurdo, que creo que es adrede. Analice. El cerebro, mandan todo el tiempo cosas que vos decís. Intentemos analizar, no sé si el cerebro, pero esto de Pichetto. Es la lógica del capitalismo, lo que dice Pichetto. Es la lógica capitalista. La pregunta no es Pichetto, somos nosotros. Queremos eso. ¿Y por qué lo votamos? Porque el tipo está ahí porque lo pusimos en estos términos democráticos, burgueses, y también esto lo reflexiono y digo, la izquierda que tanto batalla para el parlamentarismo y las leyes en el Congreso, con este tipo te va a sentar a legislar, que está diciendo a rajatabla que quiere el capitalismo contaminador. Pero además decía, si te sentás ahí porque sos como él. Pongamos controles, decía, pongamos controles. Y hace 15 días que hubo un derrame en Vaca Muerta. Sí. Digo, este pibe no lee los diarios. Sí, que lee. Ya sé, pero digo, o sea, esta cosa absurda, ¿no? De pues yo soy una persona común, no soy periodista, no soy político, no soy nada. Si yo lo sé, lo saben todos. Claro. Y no se les cae la cara, no se les cae la cara. Bueno, me agoté. Dios. Usted también se pone mal, ¿no es cierto? Vamos a pasar a las cosas lindas. Bueno. Nos mandaron saludos. ¿Quién mandó? Nuestra querida, hermosa, compañera y amiga, Daniela Ortiz Curaqueo. ¡La Dani! Le manda saludos. ¿Está escuchando al señor la Dani? Pelado, nos está escuchando y dice, aplauso. Qué lindo volver a escucharlo. Aplauso, medalla y beso para la Dani. A ver cuándo viene para acá, ¿eh? Y sí, siempre la esperamos. Cuando... Necesitamos... Y tuvo un día acá que usted no estaba, ella. traición. Eso sí, yo me la traje. Allá en mi barrio se llama traición. Yo me la traje, pero me parece que tiene otros amores ahora, ¿vio? Bueno, que venga. Porque estaba enamorada de la radio, que pero venga. Ahora me parece que se enamora. Bueno, que venga. Igual necesita la aprobación nuestra le para... Le raptaron el corazón, me parece. De la E. Antes se le había robado la radio. La radio, corazón. Sí. Pero bueno, está bien. Está bien. Hay un momento para ya todo. Ya se te va a pasar, Dani. ¡Ay, qué malo! No, Dani, no. Y otro mensaje que manda su amigo Horacio. Dice que en realidad la cerveza la hacen en Buenos Aires, por eso. Ah, debe ser que la hacen en Buenos Aires. Siendo las 12 del mediodía y 09 minutos, no hemos escuchado todavía la voz de las radios comunitarias de ningún lugar del país. ¿Y nosotros para qué estamos acá? ¿A qué venimos? No sé. A difundir... a compartir la mirada de las radios comunitarias. En este caso, de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y siempre nos traen, y a veces nosotros colaboramos también, sí, la semana pasada. ¿Usted ha mandado algún informito? Sí, la semana pasada mandamos ahí un informe que ya no me acuerdo de qué era. Pero bueno, vamos a escuchar a ver no qué me deje cuentan. La medicación, Ravelino. ¿Qué medicación? Bueno, vamos a ver el informativo, a ver qué nos cuenta. Por favor. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Esta semana en el Honorable Consejo Deliberante, el bloque PJ Cumplir presentó un proyecto de ordenanza que recurre al derecho real de superficie en procesos de urbanización en el partido de Bahía Blanca para intentar llevar una solución a la problemática del acceso a la vivienda. FM de la Calle entrevistó a Paola Ariente, una de las concejalas del bloque PJ Cumplir que presentó el proyecto en el Consejo Deliberante. Es un instrumento nuevo que... recoge el nuevo Código Civil y Comercial a partir del 2015, no existía esta figura antes, donde el derecho real de superficie lo que hace es coexistir con el derecho del dominio pleno de un lote. Entonces lo que nosotros proponemos con Marcelo es que este tipo de derecho sea implementado o pueda ser implementado en los terrenos que el municipio tiene a su nombre para que las personas que puedan y tengan acceso a través de un método de adjudicación, por ejemplo, puedan construir sobre un terreno fiscal o un terreno municipal sin que el municipio se desprenda de ese terreno. La gente sería propietaria de lo que se construya arriba, no del lote. El código establece un tiempo de usufructo de ese derecho, que es el de 70 años. Lo que nosotros planteamos es un plazo más acotado, de 30 años, donde el municipio, finalizado esos 30 años y habiéndose constatado a través de un informe socioambiental que las personas hicieron lo que tenían que hacer en esos 30 años, es decir, tener la vivienda para uso de vivienda, no para otra función, que hayan pagado los impuestos municipales y provinciales, que hayan mantenido en buen estado el lote y la vivienda, sí el municipio ahí pueda acceder a otorgarle el beneficio completo, es decir, de darle el terreno y la casa ya que quede junto con la casa, el terreno dárselo a su nombre. Esta semana el oficialismo consiguió dictamen positivo de la Comisión de Agricultura y Ganadería en Diputados para modificar la actual ley de semillas. La iniciativa, que presenta un fuerte retroceso en la concepción de las semillas como patrimonio de la humanidad y en favor de las grandes corporaciones, será tratada el próximo miércoles 21 en la Cámara de Diputados de la Nación. Radio Tierra Campesina, 89.1 FM. En La Valle, Mendoza, entrevistó a Carlos Vicente, integrante de GRAIN, organización que apoya a campesinos y movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad. El Ejecutivo viene negociando desde hace varios meses con la Sociedad Rural Argentina y otros sectores grandes de los productores de soja y con las cámaras semilleras, representantes de Monsanto y la Asociación de Semilleros Argentinos, para acordar modificar la ley de semillas. Lograron tener un acta de acuerdo que nunca hicieron pública, que se manejó en secreto, la convirtieron en un proyecto de ley y que nos mantuvieron distraídos discutiendo los últimos dos meses varios proyectos de leyes de semillas, incluso el que elaboraron organizaciones campesinas e indígenas, avanza en el objetivo central que tienen, que es hacer que se pague por el uso propio de las semillas. Y bueno, con algunas cosas que nos sorprendieron hoy cuando pudimos leer la ley, como por ejemplo que plantea que quien pague regalías por guardar semillas va a tener la posibilidad de desgravar de su impuesto a las ganancias eso que pagó. Entonces, finalmente, quien va a estar pagando las regalías a Monsanto no van a ser los productores de soja, sino nosotros, los argentinos, que al no tener ese ingreso de impuestos, ese ingreso de impuestos se va a desviar directamente hacia Monsanto. La semilla es el primer eslabón de la cadena de la alimentación y quien controla la semilla controla, sí, lo que comemos, la calidad de lo que comemos, el precio de lo que comemos. Las corporaciones no solo tratan de controlarlas con las leyes, sino también comprando empresas semilleras, modificando genéticamente, creando híbridos, y bueno, es toda una estrategia para tenernos controlados. Beatriz Rajlan, profesora de teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires y titular de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, denunció la persecución ideológica y el intento de amedrentamiento que está sufriendo. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Beatriz Ryland, profesora de teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires y titular de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Digamos, es complejo y no es complejo, en el sentido de que esto, viste, es los medios, hay ciertos medios que son inescrupulosos que te instalan este tipo de cosas, y entonces yo no vamos a salir a hacer una declaración, no, así no es cierto, no vamos a hacer ningún descargo. Nosotros hicimos una declaración con nuestra posición, que es muy clara, es muy transparente. ATTAC es una organización que tiene en el mundo 20 años, más alrededor de 20 años, un poco más, que se creó en París con un periodista tan destacado como Ignacio Ramonet, y bueno, y que tiene sedes en cada lugar, no tiene nada que ver con acciones violentas. Nosotros hacemos desde educación popular, capacitar, hemos ido a escuelas secundarias en todo el país, diciendo el año pasado que es la OMC, que es la agenda, por qué la agenda del G20 perjudica a los países más pobres y demás. No tenemos, en realidad no tenemos nada que ocultar. Y ese dinero, como te digo, está absolutamente justificado. Por otra parte, están hablando de 12.000 libras aplicadas para el G20, mentira, porque se lo dieron en diciembre del año pasado, lo recibimos, la donación, digo, y esto se utilizó para los talleres y el festival que se hizo en contra de las políticas de la OMC, que no tuvieron nada de violento, que fueron reflexivos, que juntó un montón de gente, y autorizados debidamente, etcétera. Y ahora estamos, nosotros, ATTAC, una de las alrededor de 200 organizaciones que conforman la confluencia contra las políticas del G20 y del Fondo Monetario. Hay de todo tipo, organizaciones sindicales, sociales, etcétera. Así que, bueno, de eso se trata y estamos denunciándolo, porque lo que hay que hacer es justamente denunciarlo. Hemos recibido muestras de solidaridad de todo el mundo, de los eurodiputados, etcétera, porque ya te digo, es una organización que es una organización internacional. El polémico proyecto de reforma a la Ley de Semillas 20.247 del año 1973 fue aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y se trataría en dicha Cámara el próximo miércoles 21 de noviembre. El proyecto aprobado restringe el uso propio de las semillas, priorizando los intereses de las empresas sobre los derechos de las comunidades. Desde Radio El Grito, 95.5 en el Valle de Tras la Sierra, conversamos con Carlos Vicente de la organización GRAIN,

Una rata muerta entre los geranios nos dejaba el Indio Solari, y el texto que te leíamos pertenecía a Rafael Barrett y su título era Gallinas. No somos antisistema. El sistema es anti nosotros. Minutos pasaron de las 12 del mediodía. Rajen del Cielo, el nombre de este programa, FM Gente de Radio 90.3, la emisora. Un gradito subió la temperatura nada más y se viene haciendo desear. Otra de las noticias llamativas de la semana es que los casos de EPOC en Bariloche por encima de la media nacional. Los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, en Bariloche superan la media nacional. Mientras en Argentina se estima que el 14% de la población padece esta enfermedad respiratoria, en Bariloche asciende al 17%. Si bien es una enfermedad que está vinculada al cigarrillo, en nuestra ciudad fuma el 30% de la población, igual que a nivel nacional. De manera que no se sabe con certeza por qué los números son más altos, expresó Sergio Benítez, neumonólogo del Centro de Enfermedades Respiratorias del Hospital Ramón Carrillo y de la Fundación Intecnus. Central. Las asociamos a secuelas de tuberculosis de la gente grande del sur de Chile y la línea sur, por ejemplo. Central. Es una enfermedad con mayor prevalecencia en mayores de 50. Central. Otra posibilidad es la alta exposición al humo de leña en las casas cerradas. Central. Este será solo uno de los temas que se abordarán en la segunda semana de salud respiratoria que se llevará a cabo en el Hospital Ramón Carrillo. Y esto, la noticia sigue. Pero yo, sumando al eco que tenemos, te recuerdo también que en nuestra ciudad estuvimos respirando cenizas durante un tiempito tiempo, bastante largo. Entonces digo, a lo mejor, tal vez, quizás, ¿por qué no? Nuestro sistema, ¿acaso?, se encuentre un poquito debilitado, un poquito, porque hay un 3%, tampoco es que hay una cantidad grande, pero bueno. Decir esto, reconocer esto o suponer esto sería ir en contra de todo lo que se dijo en su momento, que no pasa nada con la ceniza, no pasa nada con lo que tiran en el cielo, no pasa nada. Esa cosa es agua, es gas de agua, la línea que hay ahí que oscurece en el cielo. Conspiranoicos. Ayer el encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. ¡Qué interesante! Una multitud que colmó el auditorio de Ate Nacional, el séptimo Elba, empezó al día de ayer. Durante el panel de apertura se hablaron integrantes de distintas organizaciones que conforman y organizan el encuentro. En el día de hoy habría talleres durante todo el día en el predio de la UNDAB, donde se abordarán distintos tópicos de la lucha contra el patriarcado. Estaría muy bueno después ver si podemos contactar con alguien y charlar, ¿no? Muy interesante. Sí. Espere, ahí está. Antes de pasar al ALBA de América Latina, te cuento algunas noticias cortitas de InfoSiberia de Latinoamérica. Esta viene de Cuba. Dice que el gobierno de Miguel Díaz-Canel decidió retirar a más de 11.000 médicos y médicas que se encuentran en Brasil como respuesta a las críticas que lanzó a la ayuda cubana el electo presidente Jair Bolsonaro. Los profesionales de la salud forman parte del programa social Más Médicos. Esta viene de Chile y dice que jornada de movilización nacional y manifestación territorial contra el extractivismo y el asesinato de Camilo Catrilanca. Hay al menos 40 detenidos tras la finalización de la jornada de protesta. Organizaciones y comunidades en alerta exigen inmediata liberación. Continúan manifestaciones y protestas en diferentes regiones. El comunero de 24 años, nieto del lonco Juan Catrilanca, de la comunidad mapuche Ignacio Queipul Millanao, murió la tarde de este miércoles tras recibir un disparo en la parte posterior de su cabeza cuando conducía un tractor junto a un menor de 15 años en Ercilla. Los carabineros reprimieron a quienes protestaban contra el asesinato del joven mapuche en el Palacio de la Moneda ocurrido ayer en la comunidad de Temucuicui. Hubo al menos 3 detenidos. Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera apoyó a los carabineros que reprimieron a quienes protestaban contra el asesinato del comunero mapuche. Ratificamos deber de carabineros de perseguir delitos y su derecho a defenderse cuando son atacados, afirmó el mandatario en Twitter desde Singapur. Primo hermano de la Bullrich. Exacto. Y esta llega desde Colombia. Dice que la protesta de estudiantes universitarios en Bogotá fue duramente reprimida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hubo al menos 6 detenidos y un estudiante gravemente herido. La represión es la respuesta que eligió el ultraderechista Iván Duque para responder a los cuestionamientos de sus políticas. Que huele todo medio parecido, es el mismo olor, ¿no? ¿Ves? Si mirás para atrás, históricamente, ¿ves? Dictaduras en la década del 70, gobiernos socialdemócratas en los 80, gobiernos liberales en los 90, gobiernos populistas en los 2000 y pico, derecha ahora. ¿Ves? Y no es en Argentina, en toda América. ¿No será hecho a propósito todo esto, loco? Pasa nada. Y siendo las 12 del mediodía y 38 minutos de este 18 de noviembre de 2018, vamos a dar paso a la primera parte del informativo ALBA, Noticias de América Latina. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa en el que nos encontramos cada semana para transitar distintos puntos del continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández. Hola Giselle Rivaloff, bienvenida también al ALBA de América Latina. Anotamos en nuestra hoja de ruta para el programa de hoy noticias procedentes de Brasil. de Cuba, y vamos a hacer referencia a una de las tantísimas actividades que hubo y que todavía hay en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Filben Edición 2018, que este fin de semana está cerrando su 14ª presentación. Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile y México serán parte del recorrido de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com. Esta semana se conoció la designación de Ernesto Araújo, un diplomático brasileño de carrera que lleva casi 30 años en la carrera diplomática de Brasil, su designación, decíamos, como ministro de Relaciones Exteriores por parte del presidente electo, es decir, canciller de Brasil a partir del 1 de enero. Este hombre, Ernesto Araújo, se define como antiglobalista y antimarxista, llamó terrorista al Partido de los Trabajadores y proclama su admiración por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Araújo es actualmente director del Departamento de Estados Unidos y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y se hizo público en su país por administrar un sitio web, un blog, durante la campaña electoral, desde el que calificó como terrorista al Partido de los Trabajadores y defendió la elección de quien es hoy el presidente electo. Araújo declaró esta semana: quiero ayudar a Brasil y al mundo a liberarse de la ideología globalista. Globalismo es la globalización económica que pasó a ser conducida por el marxismo cultural. Es un sistema antihumano y anticristiano, dijo en breves declaraciones a la prensa, luego de que el presidente electo lo designara ya como canciller de su próximo gobierno. Más escueto, tras la confirmación del nombramiento, Bolsonaro solo adelantó que el objetivo de Araújo es abrir mercados y comercio para Brasil. Pero hubo también otra designación polémica por parte del presidente electo Bolsonaro, aunque polémica en otro ámbito. Eligió a un ex funcionario del Partido de los Trabajadores, ex ministro de Hacienda de Dilma Rousseff, para comandar uno de los bancos del Estado más importantes que tiene Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Se trata de Joaquim Levy, ex jefe de finanzas del Banco Mundial, al que el Partido de los Trabajadores nombró bajo presión tras la reelección de Dilma Rousseff, a quien el empresariado brasileño le exigía ya en ese entonces un ajuste fiscal. Es un banquero liberal apodado Manos de Tijera por sus posiciones a favor de los drásticos ajustes fiscales. Fue paradójicamente el ministro que nombró Dilma Rousseff tras ganar en 2014. En su momento, el candidato de la derecha derrotado en el balotaje, Aécio Neves, declaró que nombrar a Levy en Hacienda es como poner a un gran cuadro de la CIA al mando de la KGB. 4 años después de aquella campaña electoral y de aquel presagio de Aécio Neves, finalmente Joaquim Levy vuelve a la función pública, también de la mano de un ajuste que ha prometido el presidente electo Jair Bolsonaro. Un joven mapuche de 24 años fue asesinado este miércoles en el sur de Chile al ser alcanzados por disparos del comando Jungla de carabineros durante un allanamiento a la comunidad donde vivía en la región de la Araucanía. El joven asesinado era Camilo Catrillanca Marín, nieto de Juan Catrillanca, lonco de otra comunidad mapuche de la zona. Así estamos resistiendo todo lo que hemos estado viviendo en los años donde nosotros reclamamos los derechos territorial de todo el territorio que le corresponde al pueblo mapuche. Hoy día cayó uno de mis nietos, tal como cayeron los otros huaychafes. Así ha respondido el Estado. Un peñi fallecido, en este caso mi hijo, que ningún padre quisiera, pero creo que hay que asumir en la situación en que estamos viviendo hoy día. Nuestro pueblo está sufriendo, tenemos rabia, pero al mismo tiempo queremos decirle al Estado que se haga responsable. Carabinero aquí tiene gran parte de responsabilidad porque mi hijo él andaba trabajando. El pueblo tiene que hacerse responsable. Llamamos al señor Chadwe. Bueno, yo creo que acá ellos prometieron que iba a haber plan Araucanía. Yo creo que este es el plan Araucanía que está implementando el gobierno. El Comando Jungla de Carabineros es un grupo especial de esa fuerza formado por el presidente Sebastián Piñera. El grupo se preparó y entrenó en base a las tácticas de la Fuerza de Seguridad de Colombia y Estados Unidos para trabajar en la que denominaron Zona Roja Mapuche. Luego de conocerse el crimen, se produjeron protestas y enfrentamientos. En las últimas horas, un grupo de estudiantes chocó con miembros de las Fuerzas Especiales en el predio San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Nuestro siguiente destino es Argentina. Nos informa Ignacio Díaz. El oficialismo y aliados de la oposición lograron aprobar en el Senado argentino el presupuesto 2019 y el paquete de leyes económicas impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Después de un debate de más de 13 horas, el proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, sumó 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Una decena de legisladores del Partido Justicialista acompañó la propuesta oficial, aunque esto generó nuevos movimientos y reacomodamientos en la oposición. El más perjudicado fue el bloque peronista más cercano al gobierno. El presupuesto 2019 prevé terminar con el déficit primario, aunque a su vez aumentan un 50% el pago de los intereses de la deuda, por lo que continuará habiendo déficit en las cuentas públicas, estimado en 40.000 millones de dólares. La ley prevé una caída de la economía del 0,5%, mientras que este año la recesión estimada es del 2,4%. Además, habrá caída del consumo privado y, sobre todo, de la inversión. Según este presupuesto, la deuda pública ascenderá a fin de año al 87% del Producto Bruto, lo que equivale a un récord de más de 315.000 millones de dólares. La reducción del gasto será del 6% en servicios sociales, de 23% en educación y cultura, 48% en vivienda y urbanismo, 20% en promoción y asistencia social, 8% en salud, 17% en ciencia y técnica y 20% en agua potable y alcantarillado. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Nos detenemos ahora en Ecuador, país donde el pueblo sigue resistiendo contra la megaminería. Informa Olmedo Carrasquilla. De manera heroica, más de 1.500 caminantes de la Marcha Nacional por el Agua en resistencia a la minería y corrupción en Ecuador ingresaron a la ciudad de Quito el 14 y movilizándose el jueves 15 de noviembre del presente año. Una acción social que convoca a todos los sectores organizados afectados por concesiones extractivas que impactan tierras ancestrales, biodiversidad, fuentes hídricas, soberanía alimentaria y los derechos humanos. La movilización inició desde el 4 de noviembre en la provincia Zamora Chinchipe, específicamente en la parroquia Tundaime, región que sufre los daños socioambientales por proyectos mineros de capital asiático, y que en su recorrido, comunidades indígenas y campesinas fueron integrándose a la marcha, además de una gran batería de organizaciones sociales y de defensores de los derechos humanos y ambiente que acuerparon esta iniciativa promovida por Ecuachasqui Ecuarunari, cuyo objetivo es el cese de políticas extractivas que violan la soberanía de Ecuador. Escuchemos las declaraciones de Yacu Pérez, presidente de Ecuarunari de Ecuador. 12 días de caminata, agotados, cansados, pero no rendidos. ¿Cómo nos vamos a rendir si hay un pueblo de pie? Un pueblo que nos contagia con tanto cariño, con tanto amor que nos han recibido. Usted habría podido ver en las ciudades y acá en Quito el pulgar en alto, el viva, los pitos de los carros, los alimentos. Grandes del pueblo de Quito, solidario, gigante. Y por eso vamos a continuar en este proceso de resistencia. Acabamos de presentar un proyecto de ley construida, no por los tecnócratas, sino construido desde abajo, desde los excluidos, desde los criminalizados, desde los despojados. Un proyecto de ley orgánica que prohíba minería metálica en todo el territorio nacional. Si queremos parar la criminalización, si queremos parar los despojos, la violencia, la oportunidad tiene el gobierno nacional. Este rato la pelota está en el Estado. Que no nos digan que solo protestamos. Sí protestamos ante todos los actos de violencia, pero también proponemos. Ahí le dejamos la propuesta y ahora queda en manos de la Asamblea para poder tener una respuesta. Si no hay una respuesta, otra vez el pueblo se levantará irreverente. Habrá un diálogo con el gobierno nacional. Vamos a ver qué nos dice, pero el proceso continúa. Soy Olmedo Carrequilla en un reporte especial de Radio Temblor Internacional desde Ecuador. América 21 y el ALBA de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. Más información en www.americaxxi.com. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Paloma del Cerro, cantante argentina. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar